Tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 de este miércoles a Eduardo Gudinas, que es analista en temas de ambiente, desarrollo, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, investigador en muchos centros universitarios a nivel internacional, también en nuestro país, y bueno, forma parte de luchas por estos temas junto a organizaciones sociales y a distintos grupos en el mundo que realizan actividades y que se preocupan por tratar de denunciar y que el resto de la gente conozca la dimensión de lo que tienen estos problemas. Y de esto queremos hablar con Gudinas, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. El punto de partida, de alguna manera, que con el cual queríamos conversar contigo, tiene que ver con este documento, esta declaración que nos hacía llegar el MOBUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, de preocupaciones por el tema ambiente vinculado a la rendición de cuentas, ¿verdad? Bajo el título "No hay ambiente en la rendición de cuentas". Sí, exactamente. Esa es una revisión de algunos de los puntos destacables que hay en el proyecto de rendición de cuentas y que como titular, como disparador de la alarma, está en que el presupuesto del Ministerio del Ambiente, que ya era antes muy bajo, era el penúltimo en la propuesta presupuestaria del Estado, con el 0.56% del total del gasto central, ahora cayó a ser el último entre todos los gastos de los ministerios y la presidencia, y ahora es apenas el 0.26% de lo que se prevé como gastos a partir de esta rendición. Y claro, con esa cifra resulta por demás dudoso que pueda efectuarse una buena tarea de gestión y monitoreo ambiental en el país. Claro. Sí, hablábamos hace algunos días con los funcionarios de que han hecho el nuevo sindicato, al ser nuevo el ministerio también, y planteaban esa preocupación. Yo creo que no falta dimensionar a nivel de opinión pública, creemos nosotros, el rol y la importancia que debería tener este ministerio, ¿no? Sí, es así. Lo paradojal en este rubro en el ambiental es que, bueno, si uno repasa la prensa y los debates de los últimos días, el énfasis está puesto en que no se ha aumentado el gasto, no hay nuevas partidas para ciertas áreas, lo cual es muy comprensible. Pero en el caso del ambiente es peor, porque las partidas se reducen. Entonces, si nosotros observamos en el presupuesto aprobado para la administración La Calle en el 2020, se predecía que el Ministerio del Ambiente tendría 758 millones de pesos por año. En el año pasado tuvo 353 millones, menos de la mitad. Y lo que se prevé para el futuro está en el mismo nivel, ya que por un lado hay algunas pequeñas partidas extras, pero por el otro lado el mismo informe ministerial indica de que la cartera subejecuta o ha recortado áreas. Entre ellas está, por ejemplo, una reducción del 30% en los gastos de salario y de casi el 18% en los gastos de funcionamiento de toda el área de calidad y evaluación ambiental, que son quienes deben controlar la situación del ambiente en el país y, por ejemplo, monitorear grandes emprendimientos como las plantas de celulosa, ¿no? Gudinas, ustedes justamente en el comunicado de prensa de MOBUS hacen referencia a esta a este préstamo que está ejecutando el Ministerio de Ambiente en el Banco Interamericano de Desarrollo y, bueno, hablan de los 900 mil dólares para 2023 y 1.100.000 dólares para 2024, que, bueno, obviamente hacen referencia a lo que estabas diciendo recién del control ambiental de UPM Freiventos. ¿Qué significa estos préstamos? ¿Qué es lo que se puede realizar con este dinero que ustedes señalan que es bajo, justamente por el costo que tienen otros controles? Bueno, eso hay que tomarlo con pinzas, porque ese préstamo del BID realmente se aprobó en el gobierno pasado. Entonces esto se refiere a partidas anuales que ya estaban previstas. Y abarcan varias áreas que tienen que ver con calidad ambiental, aguas, pero también, por ejemplo, biodiversidad. Ahora, por ese lado, ahí está ese ingreso extra y hay algunos pequeños análogos que hace la Administración Central, pero por el otro lado, como les decía, hay subejecuciones que las que le acababa de citar minutos antes, sí, por ejemplo, totalizan los 30 millones de pesos. Entonces, por un lado hay un extra pequeño, pero del otro lado de la balanza también hay una subejecución y una reducción de la planta de funcionarios, por lo cual se gasta menos. Entonces, lo que entra por un lado se compensa por lo que no se utiliza. Por lo tanto, el presupuesto total se mantiene más o menos estable. Ahí ustedes plantean una preocupación central, que es el desbalance entre proyectos o intenciones que tiene el gobierno de proyectos de alto impacto ambiental y que requerirían, ¿no?, que requieren un monitoreo ambiental muy importante, y por otro lado hablamos de este anuncio de planes de explotar petróleo en el mar, o el tema del plan Neptuno, en fin, pero no hay contrapartida de cómo se controla eso. Claro, entonces si ustedes toman, por ejemplo, incluso lo que acaban de mencionar, ese dinero, digamos que es entre comillas extra, a partir de la cooperación internacional, por el otro lado tenemos como referencia que el costo del monitoreo de la actual planta en funcionamiento de UPM en Fray Bentos está en alrededor de $700,000 anuales. Entonces, si a ello hay que sumarle una cifra probablemente superior para el costo del monitoreo de la próxima planta sobre el Río Negro, ustedes se dan cuenta que los dineros totales involucrados en esta rendición de cuentas no alcanzan. Claro. Pero además a ellos se suman los anuncios del gobierno de otros emprendimientos. Por ejemplo, tomando las propias declaraciones del gobierno, está su intención de alentar la exploración petrolera en las aguas del frente oceánico de Uruguay. ¿Quién va a controlar eso? ¿Cómo se va a controlar? Me parece que es una pregunta legítima, tomando en consideración, por ejemplo, las dificultades para controlar incluso flotas pesqueras extranjeras, sí, que actúan en nuestras aguas. No. Entonces, ¿cómo hacer para, además de eso, controlar y monitorear qué va a suceder con la explotación petrolera? Lo mismo ocurre con el megaproyecto anunciado en el norte del Uruguay del llamado hidrógeno verde, cuya contracara es una presión enorme de consumo sobre las aguas del acuífero guaraní. ¿Cómo se va a controlar? Bueno, y así sucesivamente, hay varios emprendimientos que requerirían acciones efectivas de monitoreo y control y acciones de encaminar una adecuada gestión ambiental para no desembocar en un daño al ambiente y a la calidad de vida de los uruguayos. Claro, vale la pena repasar cómo es el procedimiento habitual que se está utilizando, porque uno tiene una idea. ¿Hay aspectos de control, de monitoreo que se les imponen a las propias, está estipulado que debe estar a cargo de las propias empresas y que en todo caso hay funcionarios o técnicos que van y toman ese monitoreo? ¿Cómo es el mecanismo que se suele utilizar para este tipo? Existe ese componente donde las propias empresas toman las evaluaciones, que pueden ser los indicadores de la calidad del agua, la calidad del aire, muestras del suelo y así sucesivamente. Pero a su vez sobre eso están los controles e inspecciones que tiene que realizar el propio Ministerio del Ambiente, para lo cual tú necesitas desde un vehículo que los transporte y tener el dinero para pagarle el combustible, al funcionario que haga una toma adecuada, rigurosa, que dé garantías a las partes, a un laboratorio que las pueda analizar. Claro. Todo eso implica recursos humanos y recursos financieros. Y además, sobre esto está la necesidad del Ministerio de que si efectivamente realiza un control adecuado, atienda a las llamadas y denuncias de los vecinos, de las comunidades locales, porque no faltan los casos donde siempre hay algún emprendimiento pícaro que larga sus efluentes a las 2, 3 de la mañana. Claro, claro, para pasar desapercibido. Entonces, la gestión ambiental en todo el mundo debe lidiar con esas circunstancias y estar preparada para ello. Claro. Y esta, este tipo de infraestructura, digamos, ya no existía en reparticiones anteriores de que antes que se creara este, este ministerio, que se puedan trasladar. Bueno, ahí yo quiero aclarar, me parece un, que la audiencia tenga presente, porque caemos en una confusión que en parte se debe a, la, a, la, a los usos publicitarios del actual gobierno. Antes ya había un Ministerio del Ambiente, que era el Ministerio Mixto de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que viene de la década del 90. Entonces, la unidad ministerial para la gestión ambiental ya existía. Lo que ocurrió en la LUC fue que aquel ministerio mixto se partió en dos. Claro. Entonces, esto es como si el Ministerio de Economía y Finanzas lo hubieran partido en un Ministerio de Economía por un lado y otra Secretaría de Finanzas. Sí, o Educación y Cultura. Claro, o Educación y Cultura lo partieron en dos. Ahora, lo que sucedió es que las promesas desde la coalición de gobierno, especialmente del Partido Colorado que quedó a cargo de esta cartera, era que terminarían la conformación institucional del ministerio en los sucesivos años a partir del 2020 y aprovecharían las rendiciones de cuenta para completar el armado institucional. Y eso no ocurrió. Entonces, eso explica de que el Ministerio del Ambiente sea un ministerio muy pequeño, un ministerio enano, con una baja carga presupuestal, pero además se agrava porque áreas de competencia ambiental que están en otras carteras no fueron transferidas. Entonces, el problema más urgente, que es otra de las cuestiones de esta rendición de cuenta, porque una vez más no se incluye, el problema más urgente al que me refiero es el traspaso de las competencias ambientales de protección y manejo del monte indígena que actualmente, de manera incomprensible, siguen estando dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y tiene que ser transferidas al nuevo ministerio. Entonces, fíjense en ustedes, que ustedes allá en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tienen en la misma área forestal a los que promueven las plantaciones forestales, que a su vez presionan sobre el monte indígena, que ellos mismos controlan. Claro, claro. Entonces es como tener, pongamos por caso, para dar el ejemplo claro a la audiencia, como en el Ministerio de Industria, la misma unidad que promueve industrias que tienen alto impacto ambiental fuese la encargada de monitorear los impactos ambientales de esos emprendimientos. Entonces ahí hay una cuestión básica que no se resuelve. Ahora, Gudinas, uno lo escucha a usted hablar de toda esta realidad, al mismo tiempo que sale el ministro Peña diciendo que va a defender fuertemente estos proyectos, pero ¿qué lectura entonces se hace del funcionamiento actual del Ministerio de Ambiente? Bueno, la evaluación que se puede hacer de la gestión actual es que presenta muchas limitaciones y seguimos avanzando hacia un terreno cada vez más complicado, donde desde las luces amarillas pasamos a las luces rojas. Entonces, por ejemplo, entre ellos está el anuncio del ministro Peña de manera incomprensible embaderarse, por ejemplo, con el proyecto Neptuno, que es la toma de agua en el río de la Plata. Entonces, dejemos por un momento al margen si eso es constitucional o no, en tanto es un emprendimiento privado, pero mi punto es que desde el punto de vista ambiental, lo que nos están ofreciendo es no resolver efectivamente los problemas de contaminación del agua en la cuenca del Santa Lucía y nos dan a cambio tomar agua con riesgo de estar contaminada también, pero del río de la Plata. Todo ello con un costo enorme. Y el ministro Peña desestima esos riesgos ambientales cuando serían su primera prioridad evaluarlos. Entonces, ahí no hay una adecuada consideración de los impactos potenciales, se desestima la opinión, la información académica que hay sobre esas cuestiones y en cambio hay una confusión de roles, porque el rol del ministro del Ambiente no es promover emprendimientos privados, sino que es cuidar la calidad del ambiente de los uruguayos. Entonces, sería entendible, pongamos por caso, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidiera apoyar ese emprendimiento porque, no digo que estoy de acuerdo, hago un razonamiento hipotético, diga, bueno, yo necesito invertir dinero para darle trabajo a esas empresas constructoras. Puede ser entendible. Pero esa no es tarea del Ministro del Ambiente. El Ministro del Ambiente tiene que asegurar la calidad del agua, la calidad del ambiente en el país. Y eso es lo que no está presente. Y se repite, frente al tema del petróleo, el muy infortunado decreto de liberar la cacería en Uruguay, que tampoco está resuelto en esta rendición de cuentas, se perdió esa oportunidad. O la falta de reacción de esto que se ha conocido en los últimos días, de que la información sobre la aplicación de agroquímicos pasará a ser voluntaria, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ustedes, en el análisis que hacen del tema rendición y ambiente, además de los temas de recursos, ponen el alerta también sobre medidas organizativas, esto de que no se termina de pasar estructuras del Ministerio de Ganadería, y también, por ejemplo, esto de que en el tema de estudios de evaluaciones sobre transgénicos se crea un nuevo grupo que deja fuera los ámbitos que venían evaluando estos pedidos de variedades de transgénicos para autorizar a ser plantados en nuestro país, más allá que creo que la universidad se había ido de ese grupo hace tiempo, no sé si volvió o qué, pero hay cambios importantes en este sentido, Gudinas. Sí, son grupos distintos. Ajá. Esta es una nueva comisión que asumamos esquemáticamente para explicar que es como un paso previo que debe decidir qué es o no es un organismo modificado genéticamente, para luego entrar en aquella evaluación. Y entonces, una vez más, se excluyen a esos otros actores que generan polémica para la premisa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es aprobar este tipo de emprendimientos. Entonces, ahí hay disputas a varios niveles. Hay un nivel propio entre los técnicos que están ya desde hace tiempo en el gobierno, porque esta polémica ya viene también de del gobierno anterior, que es con el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿no? Y en este nuevo grupo se lo vuelve a excluir, se excluye además a organizaciones de la sociedad civil y se excluye a los técnicos de la Universidad de la República. Entonces esa problemática está y es persistente. También desde el punto de vista, digamos, institucional, hay que advertir algunas trampas que hay en la rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, una que nos preocupa es que en el capítulo ambiental aparece todo un rubro que es del sector vivienda. Entonces también alertamos sobre el problema de la rigurosidad en cómo se presentan los gastos y que no nos gustaría encontrarnos con la sorpresa de que el presupuesto ambiental se infla colocándole adentro gastos que son de otra área, en este caso el ambiental. Ajá, y en este caso, ¿cómo sería esto? ¿Son viviendas de cuando se traslada gente por temas ambientales? ¿O a qué corresponde? En la evaluación de gastos, que es otra área de la rendición de cuentas, hay toda una sección donde se incluyen dentro del presupuesto ambiental tareas de un programa de fortalecimiento de la vivienda. Ajá. Entonces, esa es otra área que hay que hilar fino. ¿Por qué? Porque más de una ocasión el gobierno uruguayo se presenta en el exterior y dice, bueno, mi gasto ambiental, así como hay un gasto en salud, un gasto en educación, etcétera, mi gasto ambiental es tanto, tal porcentaje del gasto del estatal o del Producto Bruto Interno. Entonces, en más de una ocasión ha habido problemas porque ese gasto se infla colocándole rubros y partidas de dudosa relevancia o vinculación con el tema ambiental. También, siguiendo esta línea, otra advertencia que hacemos es cómo se presenta del Ministerio de Economía y Finanzas la temática ambiental, ¿no? Claro. Gudinas, también se hace mención a un nuevo local, también el tema de informática, de 10 millones de pesos para la nueva sede, más de 14 millones de pesos por año para el inmueble contratado. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, eso es una cuestión para discutir y espero que se haga en el Parlamento, porque ante estos pocos recursos y las urgencias que tiene el país para lidiar con la temática ambiental, hay una partida muy generosa para mudarse de local y uno deduce, por cómo está expresado el rubro, que es para alquilar un nuevo local. Y eso implica no solo la mudanza de escritorios, ficheros, etcétera, etcétera, sino que lo más costoso es mudar todo el equipamiento de informática, las redes de computadoras, el cableado, etcétera. Ahora, este gasto resulta incomprensible en una primera mirada, porque este ministerio ya cuenta con una sede. Lo que ocurre es que el ministro y el subsecretario y tal vez algún otro jerarca no van a esa sede, no tienen una oficina allí, sino que están en otro lado. Pero espacio hay para ellos. Pero ¿y por qué no van? No tengo idea. Ajá. No sé. Sí, sí. ¿Esta es lo que era la Dinama o la sede? Por ejemplo, entonces es una sede que tiene muchos problemas. Bueno, podemos gastar tal vez una fracción de esos dineros en reparar, pintar, poner en orden. Sí. Pero mudar todo la secretaría a un nuevo edificio no parece una prioridad. Entonces, asoma por un momento una cierta ambición de contar con cierto tipo de oficinas en determinado lugar, cuando una vez más la tarea del ministro para estos temas es cuidar el ambiente. No es un problema de representación estética o de relevancia inmobiliaria, sino que es cuidar el ambiente. Bien, aprovechamos para preguntar, si bien es un tema que daría para un desarrollo largo, pero para no darlo por sobreentendido, esto del acuífero guaraní vinculado a proyectos de hidrógeno verde, ¿cómo lo podemos resumir de qué se trata, Gudinas? Bueno, esa es la idea de tener, por un lado, una fuente de energía que podría ser renovable, sean paneles solares o molinos de viento, y por el otro lado, una materia prima, que es el agua, para producir hidrógeno, que por algún medio se envasaría y se utilizaría combustible en un cierto punto final de consumo. Entonces, esto se ha presentado como una salvación ecológica. Pero lo que no se dice es que, por un lado, las ecuaciones financieras de esto son dudosas. Por otro lado, la tecnología de escala para el consumo de ese combustible recién está en sus pañales. Y en tercer lugar, y el más importante para nosotros, es que consume mucha materia prima, que es agua. Claro. Entonces, en el caso del proyecto que se está considerando en el norte del país, ahí sobre Tacuarembó, digamos, hay un consumo brutal de agua que viene del acuífero guaraní. Y todo el mundo saca agua del acuífero guaraní, aquí en los países vecinos. Entonces eso hay que evaluarlo. Entonces, una vez más, estos son anuncios de emprendimientos muy alejados y desconectados de las urgencias del país. En un artículo que publiqué hace unas semanas en el semanario Brecha, los calificaba como políticas pompita, porque son como pompas de jabón. Entonces se presenta ante la opinión pública la idea del hidrógeno verde y resulta atractiva. ¿Y quién podría no estar de acuerdo? Pero cuando se examinan aparecen todos estos problemas. Que el Uruguay investigue esto, dedique parte de su esfuerzo de investigación y ciencia y emprendimientos pilotos para estar preparado cuando esta tecnología esté madura, si es que lo está, y sea utilizado, debe ser apoyado. Pero de ahí a presentar esto como solución para las demandas de energía y la problemática ambiental actual, de mañana y de pasado mañana, no son suficientes ni son adecuadas. Las prioridades son otras. Y esa discusión está en marcha en varios países, pero no aquí. Te doy solo un ejemplo de hoy de mañana, en la edición de hoy del Wall Street Journal. Ajá. Estoy diciendo el Wall Street Journal, no la el boletín de una organización ambientalista, sino el Wall Street Journal. Uno de los artículos de opinión alerta que la tecnología de hidrógeno verde no está madura y que los emprendimientos en marcha en Estados Unidos en otras fuentes de hidrógeno verde que tienen que ver más con el gas, de hecho, aumentan la incidencia sobre el cambio climático. Ajá. Entonces, uno observa la discusión en los otros países que están mucho más adelantados en esta tecnología y de nuevo se preocupa. Para mí, el caso Uruguay, las urgencias están en, por ejemplo, atender la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía. La medida que acaba de hacer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también pertenece a Ciudadanos, el mismo sector del ministro Peña en el ambiente, va en contra de eso, por ese manejo voluntario de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque ha sido el manejo de los agroquímicos el que ha desencadenado la crisis de contaminación en el Santa Lucía. Entonces, esa es la prioridad uno posiblemente en la cartera ambiental para su gestión en el día de hoy. Gudinas, nos escriben los oyentes, por ejemplo, Cecilia, dice, buen día, atenta a la importante entrevista, hace rato desde gobiernos anteriores y más evidente con el actual, que el logo Uruguay Natural está vacío, imposible pensar que hay preocupación permitiendo UPM, Montes del Plata, Hidrovía, Proyecto Neptuno, Hidrógeno Verde y funcionarios de medio ambiente con un edificio que peligra de caérseles encima. Saludos, dice. Justamente, yo le quería preguntar, ¿se ha registrado en estos últimos años? Porque uno habla de Proyecto Neptuno, lo que son las plantas de UPM, el proyecto de hidrógeno verde. ¿Ustedes estiman como que hay un avasallamiento total en los últimos años de este tipo de proyectos en el país? Sí, sí, claro. Pero como dice la oyente, esto ya comenzó hace varios años atrás. Claro. Lo que ha ocurrido es que el deterioro ambiental, para hacerse explícito y que sea imposible de no ver, se evidencia, por ejemplo, con las floraciones algales, cuando el agua se forma, sí, se transforma en esa sopa pastosa verde, sí, lleva su tiempo. Entonces, sí, nosotros estamos ante situaciones de ineficiencia en una adecuada gestión ambiental de Cidia por largos años, y se han sumado los problemas y ahora es tal vez más difícil revertirlos. Una vez más, lo que ocurre en la cuenca del río Santa Lucía es un ejemplo de ello, porque la mayor parte de las fuentes de contaminación son las que son catalogadas como difusas. Son esas centenas de emprendimientos agropecuarios donde cada uno contamina un poquito. Claro. No son tanto las fuentes puntuales como puede ser una fábrica o un efluente cloacal de una ciudad. Ajá. Entonces hay que revertir un cierto tipo de prácticas agropecuarias, que eso sin duda va a irritar a mucha gente porque lo viene haciendo así desde hace mucho tiempo. Entonces, ante ello, la solución del gobierno es aligerar las presiones sobre ese sector y buscar una solución de agua potable alternativa, en este caso en el Río de la Plata. Entonces, lo que está ocurriendo es una transferencia de daños ambientales que tienen una contracara económica entre distintos sectores de la sociedad. Sí. Nosotros los montevideanos, cada uno de nosotros paga un poquito de ese daño ambiental por el aumento de la factura de OCE, para poder tener más dinero para invertir en sus plantas de tratamiento y gestión del agua. Pero de hecho ese costo tendrían que asumirlo las actividades agropecuarias contaminantes que ocurren adentro de la cuenca. No tengo por qué pagarlo yo porque me están contaminando a mí. Entonces, ese razonamiento no está instalado en la clase política. Y está muy en evidencia en la sección ambiental del Ministerio de Economía y Finanzas, en la actual rendición, porque ahí hace una larga reivindicación de las cuestiones de cambio climático y de la intención del gobierno de la calle de emitir un bono de deuda verde, sí, de algún modo vinculado a variables ambientales. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas sería el que tendría que calcular cuántos dólares perdemos por año por agua contaminada, suelo erosionado, pérdidas que tienen trabajadores, familias, por gastos médicos debido a la contaminación, etcétera. Todo eso son variables económicas que habría que restar porque implican un daño a la sociedad y al ambiente. Y esa cuenta no se hace. Claro. Al no hacerse, no hay información fina, efectiva, ajustada, de realmente cuál es el desempeño de estos sectores. A propósito del cambio climático, vale mencionarlo en este diálogo contigo, lo que estamos viendo impresionante en Europa, ¿no? Con las temperaturas inéditas, dicen, desde hace varias décadas, con cientos de muertos en cada uno de los países. Ayer leíamos Portugal, más de 600 muertos por el calor, y ya las predicciones de que este va a ser uno de los veranos más duros, y así van a ser los próximos años también. Va a ser así. Nuestra contracara es el invierno más frío en 40 y pico de años. Eso es el impacto de las olas de calor en Norteamérica y en Europa. Explica también la importancia que tiene la opinión pública, la demanda por una política ambiental. Explica los debates, contradicciones, etcétera, que tiene la Unión Europea con su política energética. Da cuenta de medidas como los intentos de nacionalizar el sector de energía eléctrica en Francia. Sí, ya lo concretó hoy, lo dábamos, sí. Sí, exacto. Entonces, esa es la discusión global. En nuestro país esa discusión no tiene esa potencia en la clase política. O sea, no nos estamos preparando para el cambio climático. ¿Por qué? Porque esas olas de calor al europeo aquí todavía no se padecen. Claro, claro. Como que hasta que acá no tengamos una cantidad, no sé, suficiente de muertes por eso, no va a reaccionar el sistema político. Y parecería que no. Ahí hay una falta de liderazgo político en todos los partidos que es impactante. Sí, la temática ambiental, que tendría que estar equiparada al mismo nivel de prioridad que la que se le da a salud pública, educación o seguridad ciudadana, no cobra esa relevancia. Entonces sí, hay un problema de liderazgo político. Gudinas, finalmente, sobre estos temas que ustedes plantean en el comunicado, la idea es, ¿ya fueron o van a ir a hablar con el espectro parlamentario? ¿Qué idea hay? Bueno, a mí me gustaría, veremos qué depara qué depara la fortuna, si eso es posible o no. La primera tarea es presentar estas cuestiones a la opinión pública, también con ello alertar a las autoridades, poner en evidencia esto del mismo modo a los legisladores de la oposición, que esperamos que lo puedan tomar, y hurgar más en varios contenidos de la rendición de cuentas, y seguir trabajando para revertir este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Bueno, seguiremos atentos a este proceso también. Eduardo Gudinas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, un placer. Hasta pronto.